Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos hablando de la medida de fuerza que llevan adelante las centrales obreras opositoras y fundamentalmente los gremios del transporte con alto impacto. Para hablar de esta medida estamos en contacto telefónico con Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, una de las centrales que no está participando de esta medida. Hola Hugo, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno Hugo, ¿ustedes qué piensan de este paro? Creo que es una medida de fuerza que expresa la demanda reducida de un sector que es el 10% de los asalariados que está en la cúspide de la pirámide salarial. Entiendo que es una medida que cuenta con el aval de grupos empresarios que han convertido esto mitad paro, mitad locao patronal. Basta ver, por ejemplo, el comportamiento de los empresarios del sector del transporte automotor, que se oponen claramente a la renacionalización de los ferrocarriles y aprovechan esta medida para manifestar rechazo. Hablo de los extendedores de estaciones de servicio, hablo de unos grupos concentrados de economía cuyas empresas han sido cerradas, de manera tal que efectivamente el paro se siente. Pero no hay pueblo, no hay mística, no hay proyecto de transformación como lo vi de a miles en la marcha del 24 de marzo, como lo volví a ver el 1 de marzo cuando se inauguraron las sesiones del Congreso. Y esta es otra característica del paro, es un paro sin mística, sin clase trabajadora, sin proyecto. Un paro en el que evidentemente mañana estaremos hablando de esta cosa, porque habrá pasado sin pena ni gloria. Hugo, y el reclamo principal de esta medida de fuerza, que es la modificación de las escalas y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, ¿ustedes cómo lo ven como reclamo? Yo creo que es un reclamo que queda chico. Yo creo que habría que hablar de una reforma tributaria integral. Entonces sí podríamos hablar, por ejemplo, de cómo resolver el hecho de que el que paga 3.000 pesos paga el IVA igual que el que gana 300.000. Que eso sí es una gran injusticia, nadie la nombra. Y creo que en ese paquete habría que reformar el impuesto a las ganancias para hacerlo más progresivo. Creo que el impuesto a las ganancias requiere una reforma porque está desactualizada las escalas, porque hay que tratar de hacerlo más progresivo. Pero creo que hay que plantearlo en el marco de una reforma integral. Así como está planteado, no justifica para nada la convocatoria general y mucho menos cuando esto está acompañado por referentes de los grupos de la derecha argentina, como es el caso de Macri, que inocultablemente ha hecho una serie de guiños de afecto hacia el paro. Hugo, y desde la CTA de los Trabajadores, ¿ustedes creen que hay reivindicaciones importantes o reclamos importantes para hacer desde la clase trabajadora? ¿O si los hay, no son tan importantes como para una medida de fuerza, como para un paro? No, que hay reclamos importantes, pero que no se resuelven con paros a un gobierno que está siendo asediado por los fondos buitres, por los grandes grupos de poder interno. Uno sabe que cuando convoca un paro, esa fuerza que genera el paro se puede utilizar a favor o en contra de los intereses de los sectores populares. Pasó en Chile con los paros de los camioneros que voltearon un gobierno popular. No cualquier paro, por el hecho de ser un paro, se justifica como una lógica desde el pensamiento del campo popular. Hay efectivamente cuestiones mucho más importantes y acuciantes para resolver. Hablo de, por ejemplo, el 35% de los trabajadores que están en negro todavía. Hablo del trabajo infantil en las zonas rurales, que todavía es una lacra social que persiste. Hablo, por ejemplo, de la necesidad de recortar los atributos que se están tomando, sobre todo grandes empresas, de subcontratar y de generar tercerizaciones de manera abusiva e injustificada. Y esto requiere una ley para poner reglas de juego claras que no se puede seguir postergando. Hablo de reformar la ley de ART para que termine de ser un negocio para grupos privados. Las cuestiones pendientes en la agenda social, por supuesto ninguna de estas se menciona en la convocatoria al paro, que dejaría de ser un paro con el apoyo de las patronales. Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta luego, buen día.